Buenos días, compartimos el reporte número 101 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las recomendaciones, la situación actual y las medidas implementadas. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 10,6. Afecta en un 49,7% a los varones, afecta en un 50,3% a mujeres. 42 años es la edad promedio de los casos confirmados. Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 8 en las últimas 24 horas. La tasa que tenemos de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es de 5,2 y la tasa de mortalidad general que tenemos es de 5,5 cada millón de habitantes. 59,8 afecta a varones la mortalidad y en un 39,2 a las mujeres con una edad media de 75 años. 19,2% como origen tienen un viaje al exterior. Después tenemos un 43,4% que en el cual el origen de los casos confirmados de coronavirus se relaciona con un contacto estrecho con un caso de coronavirus. Y en un 27,5% de los casos se dan por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos. Persistimos sin casos en Catamarca y en Formosa. Solo casos importados tenemos en San Juan y La Pampa. Y tenemos en Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis, que no han informado casos en las últimas 24 horas. 146 son las personas que se encuentran en unidades de terapia intensiva. 1.442 las personas que han sido dadas de alta, 1.119 ya con una alta definitiva, 323 con alta transitoria. Se han descartado 52.264 casos. 98,7% de los casos descartados ha sido virológicamente por exámenes de laboratorio y un 1,3% de los casos ha sido descartado desde el punto de vista epidemiológico por no reunir criterios para ser un caso sospechoso. Se han realizado en la Argentina hasta la fecha desde el inicio de la pandemia 67.920 testeos, 2.107 en las últimas 24 horas. Esto nos permite ascender a 1.497 test por cada millón de habitantes en nuestro país realizados en la red de laboratorio. Y el porcentaje de positividad es de 8,33%. En el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las cifras de casos confirmados ascienden a 3.349.786. Se han superado los 82.000 casos en las últimas 24 horas a nivel global. América representa un 41% de estos casos. La mortalidad a nivel internacional es de 238.628 personas. En América, como decíamos, la cantidad de casos confirmados es de 1.384.641 casos, un poco más de 44.000 casos en las últimas 24 horas, y la cantidad de fallecidos es de 78.409, que representa una tasa de letalidad del 5,6%. Seguimos manteniendo la información gracias a los datos que son brindados por el personal de salud a partir de instituciones públicas, privadas, asistenciales y laboratoriales. El número de nuevos casos confirmados por día se mantiene estable gracias a todas las medidas nacionales y al cuidado de cada uno y de cada una de nosotras en relación a las recomendaciones. El número de personas que están en terapia intensiva con confirmación por coronavirus de 146 constituye el 3% del total de los confirmados y el número que crece es 1.442, que es el 29% de las personas recuperadas que han transitado la infección y se han recuperado, el resto de los pacientes se mantienen activos. Seguimos descentralizando el laboratorio, ya hay más de 86, hay 86 laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras con más de 1.000 test por millón, trabajando muy muy fuerte con toda la red de laboratorios de Argentina. Para comentar, la edad media de infección de los casos es de 42 años, la edad media de los fallecidos es de 70 y En el contexto de ese 19% de los casos que tiene antecedente de viaje y ese número que aumenta, que es el 43% de contacto estrecho, viene la recomendación de cuando estamos en casa y convivimos con alguien que tiene coronavirus en forma confirmado y es un caso leve, o con un contacto estrecho de una persona, de un caso confirmado coronavirus, la importancia que tiene el cuidado intradomiciliario, minimizar la transmisión intradomiciliaria, seguir todas las recomendaciones específicamente en el domicilio y siempre recordar que la recomendación es que los casos confirmados de coronavirus, aunque sean leves, se mantengan internados o en un lugar de aislamiento intermedio para minimizar esa posibilidad de transmisión intradomiciliaria en caso que no sea posible o en caso que la persona tenga las condiciones para realizar el aislamiento domiciliario, fortalecer la prevención en casa para minimizar la transmisión, y si uno es contacto estrecho de un caso confirmado y está en casa y empieza con síntomas, también contactarse con el sistema de salud lo antes posible para una evaluación y de vuelta confirmar o descartar el caso, prestar cuidado a esa persona y seguir trabajando en minimizar la transmisión a partir de ese nuevo caso. Trabajando fuerte también en relación con otras áreas y otros ejes de cuidado en relación a todos los días y especialmente en el marco de la pandemia. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad vamos a compartir recomendaciones de cuidado en la pandemia con una mirada de igualdad y de perspectiva de género. Gracias, Carla. Buenos días. Hoy desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad queremos hablar justamente de los cuidados, de este trabajo de los cuidados, porque en general en nuestra vida cotidiana siempre consideramos que el trabajo es la producción, consideramos que las tareas que tienen que ver con los cuidados, a cuidar niños y niñas, cuidar adultos mayores o personas con discapacidad que requieren trabajo, cuidados, toda esta tarea que en general no valoramos demasiado desde una perspectiva económica, en este tiempo nos damos cuenta que es la tarea esencial. La tarea esencial de estos tiempos son los cuidados de la salud, los cuidados, como decíamos, de niños y niñas, de personas adultas mayores y con discapacidades, y son todas tareas que en general recaen muy fuertemente en las mujeres. Estas tareas hoy vemos con mucha claridad que no solamente son fundamentales y esenciales, sino que además llevan muchísimo tiempo. Cuando estamos hoy dentro de nuestras casas, vemos lo que significa llevar adelante el teletrabajo con el cuidado de los niños y niñas, y ahí valoramos la tarea que llevan adelante, por ejemplo, las maestras. Hoy vemos que en los ámbitos de la salud, mayoritariamente hay mujeres, no solamente médicos y médicas, sino enfermeras, las mujeres que limpian, que llevan adelante las tareas de la cocina dentro de los hospitales. Todo lo que tiene que ver con el cuidado comunitario, toda esa tarea comunitaria que se lleva adelante para resolver en este tiempo la llegada de los alimentos a cada uno de los hogares, en todos los barrios y villas de nuestro país. Y creo que esta tarea, que en general vemos como secundaria, hoy notamos la importancia que tiene. Entonces, creemos que en este tiempo, donde las cosas se nos han transformado o nos han puesto muy de frente determinadas desigualdades, es importante que revisemos que estas tareas no necesariamente deben recaer en las mujeres, sino que tiene que haber una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en los hogares y una responsabilidad compartida por parte del Estado y también de las empresas que contratan a las personas. En ese sentido, creemos que es muy importante la acción que se ha llevado desde todos los ministerios en común para poder sostener los derechos de las personas que cuidan, para poder sostener los derechos de las trabajadoras de casas particulares. Hoy también creo que aquellas personas que tienen la suerte de tener contratadas a personas que limpien dentro de su casa, la ausencia se nota absolutamente y creo que se puede poner en valor un trabajo que en general es muy desvalorizado. Esa tarea entre los ministerios es una mesa interministerial que, como les decía, ha tenido en cuenta los derechos de las personas que cuidan, los derechos de las personas a ser cuidadas. Por eso es que es tan importante que desde esa mesa se hayan resuelto algunas algunas, se hayan llevado adelante algunas decisiones, como por ejemplo que los niños y niñas puedan en este periodo ser trasladados de un hogar al otro en el caso de que esas parejas, esos progenitores, estén en lugares separados, ¿no? en distintos espacios. La posibilidad de que las mujeres, las familias monomarentales o monoparentales puedan salir con sus niños y niñas a hacer las compras, son todas cuestiones que nos parecen esenciales. En este sentido, creemos que durante este periodo sería muy bueno que podamos reflexionar alrededor de que, así como debemos cuidarnos con el barbijo, cuidarnos individualmente y que ese cuidado individual hace al cuidado colectivo, también podamos ver que si en la tarea cotidiana en nuestros hogares podemos distribuir la limpieza de la casa, el lavado de los platos, el cuidado de los niños y niñas, todas esas tareas que siempre están acumuladas en una sola persona, seguramente podamos avanzar en algo que nos parece que es tan importante, y es ir terminando con las desigualdades que finalmente hacen que las mujeres vivamos situaciones de violencia que luego nos parecen sumamente extremas. Por último, decirles que también desde el Estado venimos llevando adelante tareas que también son fundamentales para dar acompañamiento a una población sumamente vulnerada, que son las personas travestis y trans. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud, conjuntamente con nuestro Ministerio, el Ministerio de Desarrollo, el INADI, llevamos adelante un montón de políticas para poder dar algunas respuestas en este contexto de pandemia, que también tienen que ver con los cuidados a estas personas que han visto vulnerados sus derechos durante mucho tiempo por razones de género. Es muy importante que también aprovechemos este tiempo que estamos en casa para poder valorar a quienes nos cuidan y para poder también aportar en las tareas de cuidado, porque esta pandemia también nos da esa oportunidad. Muchas gracias.